partido del año pasado. En Buenos Aires, Fernando Noley, Radio Nacional, la radio pública. Títulos. Cristina Fernández destacó la necesidad de defender y cuidar al Estado. La presidenta afirmó que es el único promotor de políticas públicas contracíclicas en un mundo que se derrumba. Procesaron a Carlos Pedro Blaquié por las desapariciones ocurridas en la llamada Noche del Apagón. El dueño del ingenio Ledesma está acusado por su participación en la privación ilegal de la libertad de 29 personas durante la última dictadura. El gobierno presentará hoy ante el juez Tomás Griesa un documento en el que rechaza el pago a los fondos buitre. La posición del Ejecutivo continúa siendo no negociar con quienes rechazaron las dos ofertas de reestructuración de la deuda. Critican la actitud de confrontación de José Manuel de la Sota durante el acto con Débora Giorgi. El jefe de gabinete Juan Manuel Aval Medina dijo que el gobernador de Córdoba montó una emboscada contra la ministra de Industria. La legislatura porteña aprobó la vuelta de San Lorenzo al predio de Avenida La Plata. Sancionó la ley de restitución histórica que decreta el regreso del ciclón al barrio de Boedo. La CGT confirmó el comienzo de las discusiones por el mínimo no imponible de ganancias. El titular del sindicato de taxistas, Omar Viviani, aseguró que las negociaciones se iniciarán en un plazo no mayor a 15 días. Los docentes bonaerenses confirmaron un paro del jueves y viernes próximos en demanda de la reapertura de paritarias. El jefe de gabinete de la provincia, Alberto Pérez, advirtió que se descontarán los días a los huelguistas. Con sus victorias ante Godoy Cruz y San Martín, Racing y Lanús continúan prendidos en la pelea por el torneo inicial. También sigue expectante Newell's, que igualó con Boca en la Bombonera. Israel suspendió provisoriamente su ofensiva en la Franja de Gaza. Desde la puesta en marcha de la operación Pilar Defensivo, 19 palestinos han muerto y 235 han resultado heridos. Hasta aquí la mañana en Noticias, lo acompañamos en la operación técnica Ricardo Artola. Control Central, Cristian Barrio Nuevo. Producción General, Gonzalo Dávila. Edición, Claudio Tardivo. Edición periodística, Claudio Favieri. Coordinación, Andrea Valdivieso. Redacción y locución, Karina Pérez Pintos y Sandra Prado. Argentina está informada por la radio pública. Cántale a la luna y al sol, canta que es la tierra que canta en vos, cántale a tus amigos con el corazón. La radio nacional, la radio del país, y en Argentina, la radio que nos tranquiliza, como siempre con vos ahí, que no nos pone histéricos, escuchándote, y nuestra, en todo el país, para todos los argentinos, uniendo a todas las fuerzas populares. Buenísimo el programa, nada de aflojar. Me parece que la tendrían que escuchar tantos argentinos. Gracias por su idoneidad y su respeto, es el género humano. Los quiero muchísimo. Qué lindo corazón que estás acá y acá latiendo. Y me desenredes los ojos. Emocionante escuchar todo lo que hizo la radio pública. Con mi compañía. Ese es un orgullo enorme. Son la explicación de los argumentos que a veces nosotros no tenemos. Los escucho por muchas cosas. Quiere decir que me dan alegría. Cántale a la luna y al sol. Canta que esta tierra que canta vos. Cántale a tus amigos con el corazón. Nacional. Canta, la radio pública. Es radio nacional. Radio Nacional Argentina presenta Hoy Más Que Nunca. Conducción, Eduardo Anguita. Eduardo Anguita. Hoy Más Que Nunca. Hoy Más Que Nunca. La Mañana Nacional cambia la historia. Muy buenos días a todos, pasaron 2 minutos de las 7 de la mañana y esto está, es un revoltijo esto, bueno, es un revoltijo, la nos gente... Nos estamos acomodando. Sí, Sí. Mientras nos saquemos en paz. Y no nos enredemos mucho. Buah, más. Buah, ya está. Pero, chicos, no, confesamos. Buen día, buen confesamos. Día. ¿Cómo están? Estamos bien porque es viernes, Mariana Gil Laborde, y usted se la nota siempre los viernes, sobre todo viernes 16, ¿eh? Porque uno dice, bueno, ya estamos en la segunda mitad del anteúltimo mes, ¿eh? Ya estamos ahí arañando. Lo vi a Paredero comprando pan dulce. ¡Oh, qué rico! ¿Para acá? ¿Usted sabe que cerca de su casa, Paredero, estaba la panadería del padre de la Bianchi? Cuando digo la Bianchi, me refiero a la esposa del Beto Grandoni. Sí, de sabía Marta, estaba, ¿eh? sabía. Ellos eran vecinos, después se separaron y vivían ahí en República de la India. Pero ella estaba, cuando yo era chico, estaba en la panadería que estaba llegando a Salguero sobre Santa Fe, y era una chica, yo era muy chico. Pero miraba. No, bastante. Era preciosa. Sí, una hermosa mujer. Hermosa mujer. Marta, sí. Bueno, así que no sé por qué llega lo de la Bianchi, pero... El Borgoña de la noche. ¿Cómo llegamos? Acá. Hablando del Borgoña, yo quería hablar con Adrián Corol porque el día que Clarín saca que le agarraron a Edwin, a la directora del INDEC, salió ahora la noticia que en julio, después de un cóctel, se fue manejando su auto. Eso le pasa por no ir con el chofer oficial. Porque después del cóctel se fue con su auto y le hicieron una emboscada, como dice Val Medina, que le dijo, emboscada. Una emboscada de esos que andan con la pipeta. Claro. Y parece control. Que le dio el índice, no como el índice de precios, le dio alto. Pues lo que son las paradojas de la vida, ¿no? Sí. Uno puede decir, bueno, el índice va bajito, pero cuando le ponen la pipeta... ¿Le pusieron la pipeta oficial o la paralela? No sé. Llamaron a la de las provincias, le hicieron... Bueno, vamos a ver temas serios. Primero una deportiva y después una internacional. Temas serios de a poco. ¿Vamos con el rojo? Vamos con el rojo, eso es lo más serio. Porque el 0-0 de Boca y Newell's es más lindo para celebrarlo en Vélez Sarsfield y en Lanús, que son los que avanzaron. Sí. Porque queda Vélez muy bien posicionado y Lanús, que ganó, se puso a 3 puntitos, igual que Newell's. Newell's, fíjate qué cosa, es el único invicto que tiene el campeonato, pero se estrena porque no hace goles. Pero antes de entrar en el fútbol y en el deporte, esas cosas de los juegos, hay que desmalezar, ¿no? Hay que desmalezar. Por eso está bien ponerse en el tema de Independiente, que es cómo sigue el día después del atentado de las Barras Bravas tirando bombas de estruendo contra los jugadores de Belgrano. Se trabajó muy bien en la identificación, se mostró, me parece que es lo más importante, que se puede. Es decir, que la tecnología que se instaló funciona, sirve, porque se identificó y se vio exactamente el modus operandi. El tipo número uno, el enemigo público número uno escrachado, es el famoso Gordo Richard. Pasó al frente, famoso ahora, ¿no? Conocido. Mostraba una foto muy inconveniente del Gordo Richard. Varias, y sobre todo las películas. El video lo muestra actuando, manejando todo y diciéndole, vos, que traes la bomba, dásela al chiquito ese. El chiquito va y la arroja. Ahora, esos videos, ¿quién los hace? ¿Un agente infiltrado que está...? No. Se lo pregunto, ¿quiere terminar la pregunta? Porque se lo hace un seguridad deportiva que hace prevención, digamos, se está trabajando, porque es tan fácil, cuando uno piensa... Es facilísimo. Ahora, ¿y se está trabajando en eso? Sí, hace años que todas las canchas tienen montones de cámaras de seguridad, que evidentemente funcionan y evidentemente no se usaban, porque ante este hecho, cambiando el clima social, con la opinión pública reclamando que esto se termine, ahí están las películas y se identifican los tipos en el plano que vos quieras, querés que eres un plano corto, más largo, más general, están filmados de todos lados, como cuando se filma un gol. Sí. Es más fácil filmar la tribuna porque es una cosa que está ahí, estática la tribuna, no se mueve. Entonces se lo identifica a este señor, cuyos datos que trascienden son que él por lo menos se auto presenta como empleado de la Municipalidad de Avellaneda, empleado, los distintos perfiles que cuando se publican. Cuando uno dice el líder de la Barra Brava de San Telmo, está diciendo una Barra Brava, yo la verdad que no me enteré que San Telmo tenía una Barra Brava, voy a tener un grupo de gente mala, pero una Barra Brava tiene San Telmo. Todos tienen una Barra Brava. No existe el club que no tenga una Barra Brava. Y bueno, de algún modo, hasta estos tiempos te legitimaba. Yo no soy un malo, no soy ecuménico López, yo soy un hincha de fútbol, ¿no? Apasionado, me llamo Borracho del Tablón, me llamo La 12, sí. Y eso es el paraguas que incluiría como una fachada toda esta actividad. Ahora cambió el clima social. Uno ve la foto de este muchacho y ya lo puede incriminar por portación de imagen, pero la verdad que sí. A mí no me gusta incriminar a alguien porque se tatúe en vez de una sirena los cinco puntitos de esos que se hacen los pibes chorros, ¿no? Digo, sí. Uno se puede poner en la piel cualquier cosa y atrás de la piel de Coldero puede haber lobos o puede haber un tipo ingenuo, un matón de barrio y nada más. Para que este tipo se gane la tapa de los diarios, quiere decir que tenía algún margen de impunidad, algún margen de connivencia con sectores de la política. Es muy probable, porque si es empleado de la Municipalidad de Avellaneda, si trabajó con Cacho Álvarez en toda la campaña contra el actual presidente Javier Cantero, bueno, la agenda habla sola, ¿no? Y ayer cuando lo fueron a buscar la policía, según las crónicas que hoy se publican, lo encontraron en la calle, caminando por su barrio, que es la Isla Maciel, pobre la Isla Maciel, con armas y con droga. O droga de venta, no droga de consumo. 7:08, Walter Guber. En unos minutos vamos a hablar de lo que pasa en la Franja de Gaza, donde hay muchos muertos, donde esperan hoy la visita del presidente de Egipto, que va a haber una tregua de Israel de 3 horas. Sí, en concreto, no el presidente, sino el primer ministro, pero primer ministro, una tregua de Egipto. Sí. Lo vamos a leer en unos minutos porque ahora le vamos a dar los muy buenos días a otro cordobés, porque todos saben que Walter Guber es cordobés, a otro cordobés que se llama Aldo Omar Blanco y es un visitante permanente de Hoy Más Que Nunca. Buenos días, Aldo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Eduardo? Muy buenos días, feliz viernes para todos. Eso, hay que celebrar los viernes, siempre a todos y todas, Todo y todo, acá le decimos San Viernes, no sé si por allá también. No, vos sabés que los porteños no nos falta chispa, nos falta picardía. Dense una vuelta por acá y compartimos el ánimo, el buen ánimo de viernes. Buen día, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, pero te voy a empezar jugando fuerte. Pelearte con un villano, ¿te convierte en héroe? Es decir, Débora Giorgi, la ministra de Industria, egresada de la Universidad Católica Argentina, que fue funcionaria de la Rúa, que estuvo, digamos, siempre cercana al lobby automotriz, como lo estuvo el ex gobernador Schiaretti, que sí, militante del peronismo de base, amigo de los curas del tercer mundo, pero un hombre ligado a la industria automotriz. En un país donde la industria automotriz tiene tanto peso, la pelea entre De la Sota y Débora Giorgi, ¿vos la entendés bien? No, la entiendo mal. Si Débora Giorgi es una parte de una protagonista principal de lo que significa un avance enorme de la industria cordobesa, de la industria de automotriz cordobesa, y en el medio viene un héroe, pero al revés, o sea, un Hood Robin, sí, evidentemente así, estamos hablando. Así lo definió Juan Manuel Aval Medina. Usted lo ha dicho. Y también Lorenzino ha sido uno de los protagonistas también con fuertes declaraciones. Estuve viendo Twitter a través de este posteo del ministro de Economía. Pero te doy dos datos que están surgiendo en la prensa cordobesa por estas horas. El comunicado de la empresa Renault, pero no la Renault argentina, la Renault del planeta. Ah, porque estamos hablando de multinacionales cuando hablamos de automotrices, ¿no? Parece que eso nos estamos olvidando. Dijeron en un comunicado los empresarios franceses, lo vamos a pensar nuevamente cuando tengamos que plantear este lanzamiento de un auto económico para la gran mayoría de la gente, para el Mercosur, para Brasil, ya que el gobernador no queremos que nuevamente nos use para pretensiones personales políticas. Palabras más, palabras menos. Esto muy, la gente muy... de la Renault refiriéndose a José Manuel de la Sota. Totalmente. Ahora, te hago la pregunta que a mí me interesa, porque cuando uno habla con especialistas en impuestos, y acá hemos entrevistado varios, te dicen, bueno, las multinacionales automotrices son especialistas en, por ejemplo, importar partes fabricados por otra filial de esa misma automotriz, que la importan con un sobreprecio y se produce lo que llama elusión de impuestos. Sí. Yo pregunto, claro, son impuestos nacionales. Yo pregunto, en Córdoba, donde el lobby automotriz es tan fuerte, ¿hay ¿Hay conciencia en la dirigencia periodística, digo, en la dirigencia política, la dirigencia que forma opinión, hay conciencia de esto o simplemente se quedan mirando a ver si, de la Sota se pelea solamente por cuestiones que son electorales? No, en realidad el arco político opositor está muy molesto y seguramente va a haber expresiones del mismo tenor en lo que le da muchísimo trabajo del sector automotriz, que son las autopartes, los metalúrgicos, las pymes. Deben seguramente estar muy molestos, porque evidentemente si una empresa como Renault y alguna otra que también estuviera pensando lanzar desde Córdoba algún modelo nuevo, evidentemente trae algún tipo de conceptos negativos en torno a esto. La gente, vamos a decir la gente, y depende mucho de dónde esté posicionado. Acá hay mucho comentario, charla de café, en donde hay críticas al gobernador. Pero los cordobeses, y te lo digo por ser, por pertenecer a esta provincia, nos hace daño porque nos sentimos cordobeses, porque nos sentimos tocados en qué pensará el resto del país de nosotros. Porque hay mucha gente que no representará al gobernador, pero el gobernador fue elegido para representar a la provincia. A muchos de las sotistas que tienen, digamos, ciudadanos comunes que tienen un acercamiento, tiene un sello peronista, tiene un sello del gobernador, lo defenderán, habrá dicho, bueno, es muy inteligente lo que hizo el gobernador, otros dirán, bueno, le faltó el respeto a la ministra Débora Giorgi, pero en el consenso, digo, todavía está en debate y en análisis profundo de los cordobeses, cómo quedamos ante la provincia, cómo ante la nación. O sea, Aldo, una última pregunta referida al tema que a mí más me inquieta, y es el siguiente. Córdoba en los años 60-70 tenía talleres de ex laburantes que eran matriceros, que eran torneros, y que ponían su tallercito y se convertían en proveedores de la gran industria automotriz. Y cuando digo la gran industria automotriz, me refiero además a otras cosas que fabricaban vagones, locomotoras, tractores, no solamente un modelo de auto parecido al que se hace en Alemania, acá había una industria automotriz. Pero había el tallerista, era un tipo que sacaba un crédito en la banca cooperativa, en el Banco de Córdoba, que era banco provincial, y se convertía en un proveedor de las grandes industrias, muchas de ellas con capital argentino. Te pregunto, hoy día, ¿es cierto lo que me dicen que muchísimos de los autopartistas son brasileros, por ejemplo? No, yo diría que no. Si es información, habría que profundizarla. Yo acá, por ejemplo, la industria de los autopartes es muy fuerte, depende de la relación comercial que tengamos entre Argentina y Brasil. Si sube Brasil o baja Brasil, acá en Córdoba inmediatamente se resiente. Somos Brasil dependientes en la industria automotriz. Acá hay muchísimas compañías, pymes, mejor dicho, de metalúrgicas, de autopartes, que dependen de Renault, que dependen de Volkswagen, de todas las automotrices que están instaladas aquí. Algunas fabrican autos, otras fabrican partes, como la de Volkswagen, que fabrica cajas de velocidad. Pero evidentemente se resiente el mercado interno y el trabajo que dan las pymes cuando Brasil tambalea o no, o cuando hay alguna diferencia en torno a la fabricación o exportación o producción de autos y autopartes en Córdoba. Córdoba sigue teniendo una importante industria de autopartes que tiene una relación directa con las automotrices, con las multinacionales. Y por último, esa industria de autopartes revela un tejido de un nuevo productor nacional, pujante, que está hablando de lo que siempre decimos, ¿dónde está la burguesía nacional? ¿O es un sector del entramado que está más vinculado a intereses transnacionales y son periferias simplemente de las multinacionales, o hay un nuevo entramado ahí? Hay de los dos. Cuando hemos dialogado con referentes de lo que son las cámaras de industriales metalúrgicos, ponen el acento cuando hay un buen periodo de trabajo, un buen periodo de producción, pero al momento en que se cae todo eso, que va hay una baja y que va a tono con la crisis económica mundial, hay peros, hay críticas al gobierno provincial, al gobierno nacional. Y paralelamente, Eduardo, hay un tramado de pymes cordobesas que trabajan con industria, que con productos cordobeses, los productos de tractores, por ejemplo, tractores en las varillas. Hay muchos ejemplos de pymes que apuestan a la nacional, que apuestan a tener una matriz, una patente cordobesa, y también buscan mercados externos o mercados interprovinciales. Hay de los dos, pero todos van en vaivén, van según los vaivenes de la economía mundial. Gracias, Aldo. Buen día. Un abrazo a Aldo Marblanco, nuestro compañero de Radio Nacional Córdoba. Walter Guber, aprovecho su cordobesismo para hacer una reflexión, un comentario respecto del tema que hablaba con Aldo Marblanco. Sí, es la verdad que yo estaba, en realidad me perdí en el comentario, en el sentido de que estaba pensando en aquellas épocas en que Agustín Tosco era el líder gremial por excelencia en Córdoba, aunque pertenecía al sindicato de Luz y Fuerza, había logrado agrupar al ESMATA, que sí era el sindicato de trabajadores metalúrgicos de Córdoba, en los sindicatos clasistas cordobeses, ¿no? Y se cumple ahora justamente algún aniversario, creo que de la muerte de Tosco o de una de sus... alguna de sus tantas... Sí, en noviembre del año 75 murió. Exactamente. Ahora no me acuerdo exactamente qué día. Pero tiene que ser en estos días, sí. por eso te decía. Me parece muy importante lo que vos decías, el tema de cuánto es lo que se está realmente fabricando en Córdoba y cuánto es lo que se está armando en Córdoba, ¿no? Mira, yo te voy a decir una cosa, no hay inyectoras de plástico, no se fabrican inyectoras de plástico en la Argentina. Una cosa insólita. Entonces vos decís, tienen que venir todas las piezas de plástico, las tienen empresas chilenas, empresas brasileras. ¿Por qué? Porque acá no hay líneas de crédito, o no hay empresarios, o hay una especie de división de parte del poderosísimo lobby empresarial de las multinacionales, que como las mineras tienen sus propios funcionarios. A ver, tienen funcionarios que los nombran los presidentes, pero que son parte del elenco estable de cualquier estado. Ahora, de estas cosas también hay que hablar, porque si no nos quedamos en la pelea circunstancial electoral, que uno dice, bueno, claro, el malo de la SOTE, está claro que de la SOTE es el malo. Ahora, ¿te convierte automáticamente, porque sea funcionario de una presidenta popular, te convierte automáticamente en alguien que está en el diseño de un país en transformación, o te convierte en más de lo mismo? Digo, cuando hablamos de los temas ojeros, cuando hablamos de los temas mineros, cuando hablamos de los temas de las automotrices, hay que decir simplemente, porque los funcionarios están bajo el paraguas de la presidenta, estamos en la transformación. Me parece que si no, volvemos a la pregunta que yo le hacía ingenuamente a Horacio del Prado. ¿Hasta los clubes chicos tienen barra brava? Sí. Bueno, hasta los grupos industriales, comerciales, relativamente chicos, tienen representantes en el entramado del poder. Y la verdad que si los periodistas sobre estas cosas no ponemos la lupa, si no nos movemos, terminamos a veces desconociendo dónde a veces una formación de precios termina generando una inflación que es incómoda en términos de la política. Yo sé que es incómoda para el gobierno, pero que es mucho más incómoda para el que va al supermercado. Sí. Porque Carrefour termina fabricando, Carrefour, Coto, termina teniendo su propia verdulería, su propia carnicería, su propio entramado, y termina generando una cadena de valor que para nada favorece los precios populares. Lo hemos dicho acá. Vos comprás un sachet de leche en el mercado central, 1,50, 1,80. Vas al Carrefour, 7 pesos. Y te agrego, en el caso particular de las autopartes, que era lo que vos mencionabas, que justamente en algunos casos donde sí se fabrican las autopartes nacionales, el tema es que en la formación de precio lo ponen en un precio casi equivalente al del importado, con lo cual estamos en la misma, ¿no? Bueno, vamos a pedir un poquito de flamenco. ¿Quiere baile? Sí, sí. ¿Usted me vio bailando? Sí, yo le palmeo. A ver. Bueno, Guber, ¿vamos el domingo a ver flamenco? Me encantaría. ¿A qué hora? ¿7:30? ¿8? 8:30. 8:30, Andrea Valdivieso, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias, Eduardo, por este espacio. ¿Está entrenada? Sí, sí, sí. ¿Mucho ensayo? Muchísimo. ¿Mucha la verdad tabla? Mucha tabla por estos días. Queda igual todavía por ensayar hoy, mañana, y el domingo los esperamos a todos en Tiempo de Gitanos. Paredero, Andrea Valdivieso, mientras usted está levantándose temprano, ella ya está con está la noticia. Está taconeando. Ah, no, con la noticia. Taconeando todo el día. Sí. En la cabeza, en los sueños, ya sueño. Sí. Sueña en flamenco, sí, claro. Sueño, claro. Y sí, eso debe ser muy fuerte, ¿no? Es una, el contacto con... una conexión, digamos, con el ritmo, con... son sonidos que te invaden. Uh-huh. Donde entró en tu cuerpo ya no lo podés sacar, no más, y todo, ¿no?, el tiempo estás pensando en sonidos y soniquetes y en coreografías y manos y pensando en qué otra cosa puedes hacer distinto. Y digamos que esta apuesta de este show del domingo 20:30 en Tiempo de Gitanos ahí en Palermo, Hollywood, es toda una empresa, ¿no? Como quien dice, porque es la primera vez que... Gitanos en Palermo, Hollywood, ¿escuchó, no? Sí. Claro. Estos gitanos se meten en todos lados. Es una fonda, es un muy lindo lugar ahí en El Salvador, 5575. Y 5575. Muy bien. Sí, aceite, sí, bueno y barato. ¿Cuántos son en escena? En escena vamos a hacer 4 bailadoras y 3 músicos. Claro, pasa que también es nuestro, como bailadoras, es nuestro primer show. No, nunca nos salimos, la otra vez habíamos hecho una presentación, pero junto a nuestra profesora Eve Sacco, con otras compañeras. En este caso dijimos, bueno, vamos a hacer una fecha, hagamos una fecha, y digamos, esto está todo montado por nosotras 4 y los músicos. Bueno, vamos a estar al baile Eugenia Galiñanes, Erika Victoria y Magali Canosa, además de quien les habla. Y al toque van a estar a la guitarra Luciano de Paula y al cante Cricri Salvadori y Pájaro Aucina. Así que los esperamos a todos. Los nombres me encantaron. Lo del pájaro, el pájaro. Todo. El Cricri también. El Cricri canta muy lindo. Entonces, El Salvador, 5575. Sí, flamenco, señor. Bueno, y no sé si barato, pero vaya a verlo. ¿Eh? Es buenísimo, ¿eh? Se van a sorprender y tienen que hacer reservas, ojo, ¿eh? Porque tal vez ya no haya más lugar. Hay que ver. ¿Tenemos teléfono? Sí, les paso el teléfono al 4776-6143. Sí. Bueno, vamos a tener que llamar. Llamen antes y si no, mándense un lugarcito, les hacemos. Bueno. ¿Y se puede salir a la pista? Sí. Si Paredero. Bueno, Paredero, sí. Es un momento. Las rumbitas para el final, por fiesta. Por bolerías. ¿Por bolerías? ¿Sabe bailar por bolerías? Que no creen, mire. Por rumbita le hasta ahí más. Llego. Claro. Paredero es un todoterreno. Bueno. No la voy a desafiar, no. Bueno, siga tableando, ¿cómo se dice? Taconeando, sí, tableando, sí. Gitaneando, paseando. Muchas gracias, Andrea. Andrea. Entonces, hasta el domingo, vos, Eduardo, ¿eh? Nos veremos allá. Hasta el domingo, mi amor. Hasta el domingo. Vaya con tacos. Sí. ¿Eh? Con taco aguja. Sí. No. Va a quebrar. Escúcheme, una pregunta que siempre me llamó, me intrigó. ¿Se puede bailar en pata, descalzo, flamenco? Yo pensé que iba a decir en papel, digo, no. Es hasta casi más genuino. Ajá. Porque nace el flamenco de las subidas, ¿no? De las guerras santas, así que... Claro, sí. La chunga era una famosa bailarina de los 60 que supo venir acá y ella bailaba descalza. Exactamente. Y asombraba por eso, ¿no? El farruquito y el farru, que son los nietos del farruco, sí. Hoy por hoy, a veces cuando van a algún programa, bailan arriba de la mesa y descalzos. Lo que es la... Gracias, Andrea. Lo que es gracias cultura... Gracias a vos, Eduardo. Hasta luego. La cultura de fusión, ¿no? Porque uno dice... gitano, y hoy cuando uno dice gitano está pensando muchas veces en el diseño actual de Europa, está pensando en los rumanos, por ejemplo. Rumanos, claro. En algún momento en los húngaros, pero claro, en Andalucía hay todavía, y hay gitanos. Y usted habla con un andaluz de plata y dice, no, te traigo 2 o 3 gitanitos y te lo resuelven. Como quien dice, te traigo 2 o 3 indiecitos en el Perú o 2 o 3 morochitos acá, ¿no? El gitano allá es alguien, digamos, en una calificación social, estrato bajo. Sin embargo, cuando vos decís cantejondo, te parás de... ¿no? Se lleva la miércoles. Ahora, ya que estamos en tema, solamente para tirar un anuncio, para vender, como se dice. Sí. Atento a la audiencia de Hoy Más Que Nunca, después de 8:30, porque va a haber flamenco en vivo acá. Eso va a ser estremecedor, O sea que hoy es un día de flamenco. Sí, bueno, sí. Pero cultura de fusión, Walter Wolf, porque cuando uno dice flamenco, también está pensando en arquitectura mozárabe, está pensando en la época donde los moros estaban en España, y que cuando fueron expulsados a cada mezquita le correspondió una iglesia católica, porque la Inquisición dijo, no, de esto no quedan ni las piedras. Sin embargo, la cultura árabe, la cultura musulmana está, y volvemos a lo que es un Egipto con otro signo político, a lo que es una franja de Gaza que sigue estando sometida por Israel, y a lo que es la primera consecuencia, me parece a mí, en un mundo donde Estados Unidos tiene el piso que tiene, la primera consecuencia seria de lo que fue el último debate entre Mitt Romney y Barack Obama, donde se disputaban quién era el mejor jefe de las Fuerzas Armadas del mundo. Eduardo Anguita ha dado en el centro. Efectivamente, este círculo milenario de violencia que caracteriza al Medio Oriente ha llegado a un nuevo pico en las últimas horas. Fundamentalmente se podría marcar con el asesinato de uno de los jefes militares de Hamas, por una parte, y con el sonido de las alarmas antimisiles en Tel Aviv, que está a 47 kilómetros de la Franja de Gaza, y donde no había sonado una alarma antimisiles desde 1991, desde la Guerra del Golfo. Esto tiene que ver, fundamentalmente, por eso te decía que habías dado como en el centro. Hay que recordar que la última gran ofensiva israelí contra la Franja de Gaza, la llamada Operación Plomo Fundido, fue en diciembre 2008, enero 2009, y fue, entre comillas, la bienvenida al gobierno de Hussein Barack Obama, su llegada a la Casa Blanca. Fue el momento en que Obama juraba en la Casa Blanca. Es decir, que de alguna manera los israelíes le marcaron el territorio de lo que iba a ser todo su mandato, que a pesar de que recibió el Premio Nobel de la Paz e hizo un discurso muy encendido en defensa del mundo árabe justamente en la Universidad de Egipto, no pudo hacer absolutamente nada. Esta segunda ofensiva israelí y fundamentalmente el asesinato de este jefe militar que estaba negociando con Israel bajo cuerda, que estaba intercambiándose memorándums y borradores con los jefes israelíes, es la marcación del terreno a Barack Obama para su segundo mandato, que probablemente iba a estar mucho más dedicado a la política exterior y a tratar efectivamente de cumplir con aquello que prometió en su primer mandato, que era tratar de llegar a alguna salida para el Medio Oriente. Todas las señales, te digo, yo vengo cubriendo el Medio Oriente desde hace mucho tiempo, son preocupantes. Es muy preocupante esta actitud israelí, matar con un misil al tipo con el que está negociando. No es la primera vez que lo hacen. En el 2002 a mí me tocó estar en la Franja de Gaza y en Cisjordania cuando Hamas iba a decretar un cese unilateral al fuego. ¿Qué hizo Israel? Le mandó un misil por la ventana de la casa al líder de Hamas, con lo cual se acabó aquel cese al fuego. Acá tenemos un informe de Telesur muy breve, donde por un lado habla Khaled Meshal, que es el líder máximo de Hamas, y después el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. Desde Sudán, el máximo líder de Hamas, Khaled Meshal, condenó la agresión de Tel Aviv. Pueden matar a Ahmed al-Jabari, podrían matar a Khaled Meshal y es posible que maten a muchos otros palestinos. Pero todo eso va a cortar nuestro camino hacia Jerusalén, Palestina y la mezquita Al-Aqsa. El secretario general reiteró su firme condena de los ataques con cohetes desde Gaza y señaló su esperanza de que las reacciones israelíes se miden por la no provocación de un nuevo ciclo de derramamiento de sangre que podrían causar bajas civiles adicionales y tener peligrosos efectos secundarios en la región. Tel Aviv insistió en que los ataques continuarán. En las últimas 24 horas, Israel ha dejado claro que no tolerará ataques con cohetes y misiles contra sus civiles. Espero que Hamas y las otras organizaciones terroristas en Gaza hayan captado el mensaje. Si no, Israel está preparado para llevar a cabo cualquier acción que resulte necesaria para defender a su población. Si bien la situación global no es la misma que en la de 2008-2009, porque en aquel momento Israel contaba con la complicidad del dictador egipcio Hosni Mubarak, y en este caso el primer ministro de Egipto ha ido a la Franja de Gaza, lo cual es una señal política muy fuerte. Israel ya ha convocado a 30.000 reservistas, lo cual no deja fuera del escenario la posibilidad de una invasión terrestre. Las 7 de la mañana, 31 minutos, vamos al servicio informativo con Karina Prespintos. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 20 grados, la humedad 83%, cielo parcialmente nublado. Organizaciones de derechos humanos destacan la decisión judicial de procesar a Pedro Blaquier. El dueño de la empresa Ledesma fue imputado como cómplice primario en 26 casos de privación ilegítima de la libertad por los hechos que ocurrieron en la noche del apagón en Jujuy y por los secuestros del intendente Luis Ramón Aredes, Omar Gainza y Carlos Melián. Adriana Aredes, hija del desaparecido jefe comunal de Libertador General San Martín, elogió el avance de las investigaciones en la complicidad civil con la dictadura militar. Los trabajadores mecánicos calificaron al gobernador de Córdoba como grosero, mezquino y agresivo. A través de una solicitada, ESMATA repudió la actitud de José Manuel de la Sota al hablar en la planta de Renault a mediados de semana cuando la ministra de Industria Débora Giorgi se retiró del lugar. El gremio aseguró que el mandatario provincial simuló hacer demandas que nuestro sindicato lleva adelante por las vías adecuadas y agregó que solo los cobardes proclaman cuando no es uno quien toma las decisiones. El tiempo. En Buenos Aires la temperatura 20 grados, la humedad 83%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Hoy más que nunca, la noticia al minuto. 7:33, como es habitual, nos vamos a comunicar ahora con la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires. Allí está Luis Constantini. Luis, buen día, ¿cómo te va? ¿Cómo estás, Mariana? Buen día para vos también. Y en este momento tenemos la demora habitual de horario pico en autopista Panamericana, del oeste de Richeri, en sentido a la avenida General Paz. Recuerden que hay obras en el camino Parque del Buen Aire, desde Benedetti hasta relleno sanitario, sentido a Gaona. Y en autopista La Plata-Buenos Aires hay complicaciones mano a provincia, porque a la altura del kilómetro 36 en Berazategui, alrededor de la 1:30, un camión que transportaba bobinas de acero perdió el control y dispersó su carga, que impactó contra un rodado particular. Posteriormente, el vehículo de porte volcó y en estos momentos hay un solo carril habilitado para circular, una situación que genera una importante congestión, reitero, en autopista La Plata, sobre el kilómetro 36, mano a provincia, las urbanas con demora ya desde la triple conexión sentido centro, y en los puentes Pueyrredón y Avellaneda la circulación es permanente. Recuerden, conductores, que a partir de las 16, manifestantes van a marchar desde la Plaza del Congreso hasta Plaza de Mayo, en donde de seguro va a haber complicaciones. Mariana, seguís en estudios, gracias. Muchísimas gracias a vos, entonces, Luis Constantini, desde la Central Informativa Vial de la Provincia de Buenos Aires, y ampliamos una noticia que acaba de surgir, que tiene que ver con la línea B de subterráneos. Por el momento está suspendida, un pasajero se descompuso en la estación Carlos Gardel, están aguardando justamente la ambulancia para este pasajero, y por el momento está interrumpida la línea B de subterráneos. Hoy más que nunca, información en tiempo real. Queremos escucharte. Queremos escucharte. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. La radio pública. Argentina. La radio. La radio. Late a tu pulso. A toda hora. 7:00 a.m. 35 minutos. ¡Pública! La radio pública nacional y de primavera. Núcleo duro con Mona Moncalvillo, Marcelo Ayala. Sábados 8 a 10. De todas. Habla Marisa de Mendoza. Y todos. Habla Héctor de Más. Soy Marta de Bahía Blanca. Alma de Cafayate, Salta. A todo el país. Habla Francisco Pérez de Lavallón. Quita de Merlo. Eduardo de Santiago del Estero. Del desde el Bolsón Río Negro. Radio Nacional. La radio pública tiene. Tiene. Argentino. Subite que hay más lugar. Twitter, arroba la radio pública. Facebook, Radio Nacional. Web, www.com.ar. Para arrancar el día bien informado, hoy más que nunca. Música. que la triste casada, ay, cómo se queja entre las ramas, amapola y clavel será luego cuando... Cuando el macho despliegue su capa, amapola. Ay, Paco Ibáñez, qué noche feliz nos hiciste pasar anoche en el Coliseo. Paco Ibáñez, el artista valenciano, que en 4 días, Horacio Mariana, cumple 78. Y ahí está, en el escenario, cantando. Claro, estaba el escenario vacío, la alfombra infaltable, la alfombra roja, las dos luces rojas cayendo sobre una silla solitaria, y ya la gente, cuando encendió la luz sobre ella, empezó a aplaudir, ya lo veía él sin verlo, ¿no? Así que cuando entró Paco Ibáñez, la ovación que recibió fue inmensa. El Coliseo lleno, por suerte, tan lleno que no lo vi el amigo Walter Gubar, que estuvo, pero que no nos encontramos. Fue un hermoso recital. Cuando habló y saludó a la Argentina que tanto ama y en donde tantos lo aman, se notaba sus dificultades respiratorias, ¿no? Hay una dificultad respiratoria. Pero cuando canta, no. Y cuando canta, como él dijo una vez, más volumen pidió uno de alguna fila. Y él dijo, es que no se trata de alardear con la voz, sino de alardear con las emociones, dijo Paco. No, que es una manera también de defenderse, porque su fuerte no ha sido nunca la voz, pero nadie se la pide tampoco, porque... Lo que logró en el Coliseo, Walter, en ese Coliseo lleno, es lograr una intimidad como si nos cantara de a uno, como si Paco, no, yo tuve esa sensación, como si a cada uno de nosotros nos estuviera cantando las canciones nuevas y las viejas de siempre, porque la gente pedía como loco, ¡ay, a galopar! ¡Palabras para Julia! Yo creo que Soldadito Boliviano yo no lo escuchaba desde la década del 70. Cuando apareció Soldadito, intacto el Soldadito Boliviano con las emociones que despertaba cuando lo conocimos, sobre el poema de Guillén, ¿no? Estamos escuchando acá sobre el poema de Federico García Lorca, esto que... Y Paco Ibáñez es Paco Ibáñez siempre, tan íntegro, entonces uno agradece eso, ¿no? Esa integridad, esa coherencia en un momento. Claro, él dice, la invasión de la música anglosajona en el mundo lo deprime, lo angustia, lo enloquece. El 90% que se escucha es inglés. Antes muerto que hablar inglés, dijo en un momento, esa cosa, viste, extremista que tienen. Tiene los un españoles. Antiimperialismo tan visceral. Claro, que visceral. Sorprendente. Claro. Tratándose de un español. Exactamente, actual. visceral. Y eso le da también, además de darle fuerza, le da candor, ¿no? Se acordó de nuestro Atahualpa Yupanqui, que hizo una versión de Chacarera de las Piedras que estuvo muy bien. Vamos a decir quiénes eran los músicos que lo acompañaron. Espectaculares. Muy. César Estrosio en el bandoneón, no en todos los temas, ¿no? Cada tema pedía lo suyo. Gorka Benítez, un capo el saxo, ¿eh? Y Marito Más, muy bien conectado, sobre todo en la segunda parte, cuando apareció ahí la Andalucía, ¿no? Claro, pero a mí del guitarrista de Mario Más me sorprendió, porque él toma una postura para el flamenco con la guitarra y otra postura totalmente distinta para la música argentina. Exactamente, ¿no? Exactamente, pasó eso. Así que fue una noche de verdad inolvidable, le espera en algunos lugares más en Argentina y después distintos países de Latinoamérica, Uruguay, Chile, Ecuador, Venezuela, Colombia, una gira latinoamericana de verdad, la de Paco Ibáñez, que parece mentira que haya sido... hace 60 años, en el año 52, donde apareció en París allí y se conectó con Atahualpa, con Violeta Parra. Lo veo muy taconeando y no lo veo preparado para el sorteo, ensayando. Pregúnteme qué me pareció Paco Ibáñez. ¿Qué le pareció? Eduardo, por favor, te lo pido. Porque los viernes sí. Mariana Gil Laborde, me espera un fin de semana caluroso, agradable. Va a estar agradable, sí, seguramente vamos a tener unas buenas temperaturas. Vamos a actualizar ahora 20 grados, cielo parcialmente nublado y hoy la máxima 26. ¿Qué pasa el sábado? La máxima 27, nubosidad quizás variable, con viento del este, mínima 18, la máxima 27 grados. El domingo la máxima 28, mínima 19 y cielo parcialmente nublado hacia la tarde-noche del domingo, así que recién el domingo a la noche, tiempo inestable. Les quiero comentar que un querido colega y además economista me mandó un mensaje que lo quiero leer, no voy a dar el nombre porque me lo mandó personal, dice, disculpame, pero suena que está forzando una situación sobre otra que no tienen vinculación. Analizar el capitalismo industrial mundial en el escenario armado por De la Sota y su necesidad de victimizarse hace ruido. Entiendo que para muchas personas que ven la política actual como el escenario central, ¿no? La política partidaria, este razonamiento es válido y yo puedo compartirlo, pero me parece que siempre estar hablando de cuestiones de orden partidario para no hablar las cuestiones de fondo, que son las que hacen a cómo funcionan los países, cómo funcionan los modelos, me parece que es un error. Entonces, cuando uno habla de Córdoba y habla de una funcionaria que va a Córdoba, cuando es la industria automotriz, la de Córdoba, y la funcionaria que va a la industria automotriz, me parece que hablar de lo que muchos mencionan como el tema central de la economía industrial argentina, pujante, que es la industria automotriz, no hablar de la industria automotriz es un problema. Tenemos que ir a una entrevista y después seguimos hablando sobre esto. Así es, Eduardo. Hace un rato mencionábamos de que por primera vez desde 1991 sonaron ayer las alarmas antimisiles en Tel Aviv y estamos comunicados con Tel Aviv, con el analista político Gabriel Bacalor. Gabriel Bacalor es nació en la Argentina, pero se desempeña como columnista del diario The Jerusalem Post, que se edita en inglés en Israel. Gabriel, buenos días. Walter Gubar desde la Radio Pública lo saluda. Buenos días, Walter. Buenos días, amigos. ¿Cómo les va? Gabriel, ¿cuál es, desde su punto de vista, el trasfondo de esta escalada tan inusitada y tan sangrienta entre Hamas y el gobierno de Israel? A ver, es difícil determinar cuáles son los objetivos que llevan al ejército israelí a tomar la decisión de ejecutar una operación militar de largo alcance en territorio de Gaza. En primer lugar, una de las razones podría ser la presencia de armamento iraní y norcoreano de alto alcance en territorio de Gaza, que se filtra a través de la península del Sinai, mediante el paso de Rafiah al sur de Gaza. La otra razón, probablemente no deberíamos descartar, podría ser política. Estamos a 2 meses de las elecciones nacionales en Israel. La derecha militarista cuenta con, actualmente, de acuerdo a las últimas encuestas, 65 sobre los 120 mandatos que debe obtener en el Parlamento frente a la centroizquierda, que expone de bandera socioeconómica y que presenta solo 55, con lo cual una guerra podría llegar a beneficiar a la derecha militarista, darle un triunfo anticipado en las elecciones. Gabriel, hubo solo 2 países en el mundo donde antes de las elecciones norteamericanas Barack Obama no ganaba. Uno era Pakistán y el otro era Israel, donde Barack Obama sacaba nada más que un 22% como si la votación hubiera sido en Israel, contra un 55% de Romney. Romney era el candidato por excelencia de Israel. ¿Esto influye en el momento o en el tiempo de la toma de la decisión de esta ofensiva? Yo diría, si me permitís, Walter, destacar que la comunidad judía americana en la última elección, 70% de la comunidad judía norteamericana votó por el presidente Obama. En el caso de Israel, te puedo decir de que Israel no es una unidad, como todos los países presenta posiciones divididas. El gobierno de Israel presenta una posición determinada, alineada con cierta tendencia al militarismo y a la defensa nacional, mientras que existen amplios sectores en Israel que siguen respaldando iniciar negociaciones breves y a la brevedad posible con los palestinos, específicamente con los grupos que decían negociar, con la OLP del presidente Mahmoud Abbas, y llegar a un acuerdo de 2 estados para 2 pueblos a la brevedad posible. Ahora, según el diario israelí Yediot Aharonot, justamente el asesinado líder militar de Hamas, Ahmed Yabin, estaba intercambiando borradores con un negociador israelí. Por eso llama la atención que justamente se aplique esta política de asesinatos selectivos con alguien con quien se está negociando. Sí, es verdad, es cierto lo que decís. Yo también tendría en cuenta de que en la última semana, previo al ataque, al asesinato selectivo de Ahmed Jabari, jefe militar de Hamas en Gaza, Israel recibió, el sur de Israel, 100 misiles lanzados por el grupo terrorista Hamas, que estos han golpeado fuertemente a la población. Anoche, para darte un ejemplo, yo estuve en los refugios, ya que a pocas cuadras de mi casa un misil de largo alcance iraní, de fabricación iraní, impactó sobre el domicilio. No quiero imaginar lo que es estar bajo una semana seguida bajo 100 misiles de largo alcance, con lo cual Hay información que es está en este momento bajo resguardo del ejército, ¿sí? Lo que es seguro es que esta respuesta, digamos, tiene un origen en una provocación de Hamas, que gobierna actualmente la Franja de Gaza y que es responsable de las agresiones que se realizan desde su territorio hacia territorio israelí. Por último, Gabriel, usted prevé desde su experiencia en Israel, ¿usted prevé como inminente o como una amenaza real la una incursión terrestre israelí en la Franja de Gaza similar a la operación Plomo Fundido de 2008-2009? Sí, efectivamente. En este momento Israel ha posicionado ya 16.000 reservistas convocados para la operación sobre la frontera con Gaza, también hay tanques. Quizás yo querría destacar con respecto a esto que estamos en un Medio Oriente nuevo, diferente al de hace dos años. La primavera árabe expone oportunidades y riesgos. Y entre las oportunidades me gustaría destacar que hace poco menos de una hora el primer ministro egipcio Hisham Kandil ha dado un discurso muy moderado en la Franja de Gaza, pidiendo el fin del conflicto. Esto, si lo leemos entre líneas, Walter, es un dato no menor, ya que marca por primera vez la posición del presidente egipcio Mohamed Morsi, que se busca avizorar como mediador en el conflicto y no como parte. Yo esto lo veo muy, muy positivamente y con optimismo para poder llegar en algún momento a una solución definitiva de paz y de acuerdo entre los israelíes y los palestinos. Claro, en ese sentido usted señala que, a diferencia de lo que ocurrió en la operación Plomo Fundido, donde el dictador Hosni Mubarak miraba para otra parte, Mohamed Morsi no está dispuesto a hacer lo mismo. Correcto, correcto. Los hermanos musulmanes están en una situación muy parecida, si me permites hacer una analogía, con el presidente Kirchner en el año 2013 en la Argentina. Necesita armar poder político y llevar a cabo una agenda propia, sí, por otro lado, con la que muchas veces no tiene el poder político adecuado. Entonces, creo que es una oportunidad para Israel que debe ser aprovechada. Aprovechar esta oportunidad que Morsi busca posicionarse en el rol de mediador para poder llegar a un acuerdo y no dejar que el tiempo pase. Y esto pueda, de alguna manera, hoy hay marchas en la Plaza Tahrir en el Cairo a favor de solidaridad del pueblo palestino. Esto puede llegar a generarle presión muy fuerte interna al presidente Morsi en Egipto, que tenga que abandonar su posición negociadora para volcarse hacia una defensa concreta de los grupos terroristas en la Franja de Gaza. En este sentido, creo que el gobierno israelí debería ser muchísimo más abierto de lo que ha sido en los últimos cuatro años a negociar con los sectores palestinos que desean negociar y poder llegar a una solución pacífica en esta dificultosa región del mundo. Gabriel Bacalor, analista político y columnista del Jerusalem Post, gracias por este contacto con la Radio Pública de Argentina. Gracias a ustedes, un abrazo. Hoy más que nunca, el mundo. Mirá, soy de Montegrande, hincha de San Lorenzo, y quiero que Paradero o alguno de estos que habla de deporte, que no se olviden del regreso de San Lorenzo a Boedo, que lo robaron los milicos. Por favor, pasame el mensaje. Chao, hasta luego, gracias. Bueno, no solo te pasamos el mensaje, amigo de Montegrande, que no dejas tu nombre, sino que te vamos a hacer escuchar la voz de tu vicepresidente. Hoy es un momento histórico para toda la gente de San Lorenzo y lo quiero compartir con todos los hinchas de San Lorenzo. Se acaba de votar en la legislatura, voto favorable, así que tenemos la ley de restitución histórica y San Lorenzo vuelve a Boedo y es un momento muy emocionante para todos los sanlorencistas. Y en este momento tan especial, después de tanta lucha de tantos compañeros de San Lorenzo, de esa utopía de Capital Federal, han votado este proyecto de restitución histórica que le devuelve a uno de los grandes clubes de la Argentina, más allá de yo ser hincha, es mi pasión, es mi vida, así como fue la de mi papá y la de mi abuelo, un predio emblemático en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esta era obviamente la voz de Marcelo Tinelli en el programa de anoche, cuando se enteró del resultado de la votación, 50-0 en la legislatura, son 60 los legisladores, Ciudad de Buenos Aires, con lo cual, bueno, hay ahora el siguiente paso es, hay un fideicomiso, hay que llegar a 94 millones de pesos para pagarle a Carrefour, que es el actual que tiene el lugar, su supermercado puesto ahí, y se supone que ya se llegó a la mitad de esa cifra. Son 35.667 metros cuadrados en la Avenida de la Plata, al 1700, donde estaba, como dijo Marcelo Tinelli, el viejo estadio de San Lorenzo, el viejo gasómetro, hasta el año 79, cuando le fue expropiado por malas artes del gobierno militar, Brigadier Cacciatore, puntualmente. El precio del metro cuadrado está en 2.650 pesos. Algunos jugadores, por ejemplo Migliore, entre otros, dijo, bueno, a mí anótenme con 10 metros cuadrados. Y el hincha que puede, o grupos de hinchas, van sumando, porque es mucha plata y ya se va por la mitad. Es en el Banco Ciudad. Y un dato es que esa unanimidad es llamativa, ¿no? Porque desde Cristian Ritondo, que presidió la jornada, la sesión de la legislatura, hasta los que adhirieron, no desde la legislatura, desde Claudio Lozano, el Cuervo Larroque, que yo me desayuné, claro, le dicen Cuervo a Andrés Larroque porque es hincha de San Lorenzo. Qué obviedad, yo no me había dado cuenta. Horacio Pietragala, ¿no?, que es fana de San Lorenzo, con una historia fantástica sobre su relación con el club. Daniel Firmus, todo el mundo de acuerdo en que esto era justo y se hizo justicia. Así que al amigo de Montegrande, acá Paredero del Prado, le damos un centro. El especialista del Prado, hay que aclarar, el amigo de Montegrande. Yo después le voy a contar algo de Paco Ibáñez. Carlos Pedro Blaquier ostenta muchos títulos dentro del mundo empresarial. Ahora tiene uno que resulta muy incómodo para sus pares, porque es el de ser el empresario más poderoso y ahora procesado por crímenes de lesa humanidad. De la complicidad de el ingenio Ledesma con los crímenes de muchos de los trabajadores y militantes de Jujuy se ha hablado mucho, pero la justicia recién ahora ha tomado una decisión que impacta muchísimo. Muy buenos días, Ricardo Aredes, militante de derechos humanos de Jujuy, hijo de Luis y Olga Aredes. ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Bueno, ¿cómo has tomado esta novedad? Bueno, la verdad que la estábamos esperando, ya con bastante impaciencia, y llegó de la mano de un juez, de un joven juez tucumano, que tuvo que ir a Jujuy, a inclusive él quedar ya en la historia, este joven juez de Fernando Poviña, en que es el primer juez que procesa a integrantes del poder económico, ¿no? Pero en esta lista faltan tres personas más todavía que queremos su testimonio y que se hagan cargo de las cosas que hizo, ¿no? Como ser Federico Nicholson, que es el actual vicepresidente de la OIA, Oscar Henry Peverelli, y la dueña natural del ingenio, María Elena Nelly Herreta de Blaquier, que formaban parte del directorio cuando ocurrieron estos hechos tan desgraciados, ¿no? Ricardo, vos decías que tuvo que venir un juez tucumano, y yo en alguna oportunidad hablé con Jorge Aguad, vos lo debes conocer muy bien a Jorge, sí, sí. Uno de los fiscales que se ha tenido que romper la cabeza para tratar de lograr que la acusación fiscal esté a tenor de realmente las barbaridades que se cometieron. ¿Por qué decís que tuvo que llegar un juez tucumano? ¿Qué pasaba con esa Cámara Federal de Salta, que todavía va a ser el Tribunal de Alzada para esto? ¿Qué pasaba con la Justicia Federal de Primera Instancia de Jujuy? Sí, bueno, la justicia de Salta es absolutamente afín a los intereses de Blaquier y Lemos, y está todo armado ahí para que pase en algún momento también la resolución esta, ¿no? O sea, que nada es casual en el norte argentino, pero sí, la labor del doctor Aguad y las visitas permanentes del diputado Remo Carlotto, sobre todo para poder hablar con los familiares de Jujuy, y poder empezar a coordinar acciones luego de la salida incómoda que tuvo el anterior juez, que fue el Olivera Pastor, ¿no?, que hizo todo para que nada se sepa, ¿no? Claro. Y este hombre, Olivera Pastor, está en un cargo ya en la justicia de Salta, reforzando la posible impunidad de todos los hechos que puede haber ocurrido en Jujuy, sobre todo cuando llegue a Salta, que es posible que llegue a todos estos casos también. Bueno, ¿no? es seguro, porque sí. Obviamente los abogados de Blaquier van a apelar y va a haber un fallo de esta Cámara a tenor de lo que han hecho hasta ahora, ¿no? Sí, pero ¿sabes lo que pasa, sí, Eduardo? Que la que es increíble, tarda, pero la memoria, y yo creo que la fuerza de la memoria hace que la justicia por ahí tenga estas cosas, ¿no? O sea, es así lo que sentimos, y bueno, y me pasaban muchas figuras ayer a la madrugada cuando que escribía en esta nota que me salía del alma, y recordar tantas madres, tantas madres que incluyendo por supuesto ya la tuya, que ha sido uno de los ejemplos en esta lucha, y tantas madres que nos enseñaron la lucha desde su humildad, Ricardo, así que todo eso fue muy una enseñanza muy grande para ¿Cómo llegó Povinia a estar al frente del juzgado? ¿Hubo un procedimiento para ponerlo como juez titular, juez subrogante? Contanos esto, porque hubo ya una marcha multitudinaria en Jujuy con ya exigiendo la salida de Olivera Pastor, porque ya era demasiado evidente y notable todas las cosas que hacía para que no se llegaran a la verdad. Sí, pero ¿Povinia es juez subrogante o es un juez que ya estuvo ternado y es efectivamente el titular del juzgado federal? En este momento es hasta donde yo sé que era subrogante, ¿no? Hasta donde yo sé. Lo cual también indica todavía la precariedad, ¿no? De un juzgado que debería ser un juzgado ejemplar, que no sea simplemente alguien que esté de paso, sino que este fallo tendría que tener, y ojalá esto suceda, tendría que tener un juez titular ahí. Te hago una pregunta más. ¿Vos creés que esta causa va a llegar a la Corte Suprema? ¿Vos creés que la apelación prácticamente segura, que seguramente hoy o el lunes van a ser los abogados de Blaquí, va a llevar a que ustedes, los luchadores de siempre de allí, de Villa General San Martín, lleguen hasta la Corte Suprema de Justicia? Bueno, teniendo como el principal abogado defensor de Carlos Pedro Blaquí era Valeria Gaos, no dudamos que ellos van a hacer todo para que esta cosa llegue, y bueno, que pueda llegar a la corte y nosotros tengamos el derecho de avanzar definitivamente en la búsqueda de la verdad y justicia, ¿no? Porque va a ser una cosa bastante pesada y complicada, va a ser este caso del poder económico. Ellos tienen, acuérdate que tienen el poder hace 50 años ahí, así que ahí en tantos otros lugares, vos lo decías, la cámara de la industria azucarera lo albergó al padre de esta princesa de Holanda, ¿no? De Torregueta, claro, seguro, son muy amigos, imagínate, ellos son muy socios, claro, así que claro, bueno, es así todo el tema. Es como vos decías antes, Nicholson, el segundo de Blaquí, además un hombre más joven, está en la actual conducción de la UIA, acompañando de Mendiguren, y es el gran no tenido en cuenta de la justicia, ¿no? Que es un personaje fundamental, como para citarlo, y también a Henry Peverelli, y a la dueña del ingenio, ¿no? Que ahí sería Nelly Arrieta, que es la hija de los Arrieto, que fueron los dueños. Sí, originales, sí, sí. Y que vale la pena recordarlo, aunque ahora no hay tiempo, precisamente cuando Onganía hace lo que hace con la industria azucarera tucumana, porque había trabajadores que resistían y la FOTIA era esa federación de trabajadores supercombativa. Onganía dijo, no, hay que ir a un lugar donde los empresarios pongan en vereda a los trabajadores. Y por eso eligieron a Nelly Arrieta y a su marido, que es Carlos Pedro Blaquí. Te agradezco, Ricardo, por estos minutos y comparto tu sentimiento de entusiasmo y también tu preparación para una lucha, sabiendo que acá hay muchos matices y hay muchos poderosos. Lo tienen a Valer Garaos de abogado, que es un hombre muy vinculado a la familia judicial, y lo tiene Nicholson ahí, que le va a tirar del saco de Mendigún y va a decir, che, no te hagas tan amigo, hacete amigo del juez, pero de la Cámara Federal de Salta. Pero, un abrazo. Pero confiamos que los que tienen memoria nos puedan seguir ayudando, ¿no?, sobre ese tema. Así es. Un abrazo, Ricardo. Eduardo. Ricardo Aredes, el hijo de Luis Aredes, quien fuera intendente en el año 73. Quiere decir que a Luis Aredes se lo llevaron a la lucha del apagón, volvió, después lo volvieron a llevar preso y recién después lo desaparecieron. Es decir que Aredes, primero, cuando era intendente electo, lo sacaron. Era el médico que decía, no, pero si esta gente tiene enfermedades laborales, esta gente tiene derecho a la salud. Entonces, lo sacaron, no por política, por la política del día a día lo sacaron. Después de eso, siguió defendiendo a los trabajadores, se comió lo de la lucha del apagón, después lo soltaron, y después recién, es decir que la crueldad de esta gente, ¿no? 8:01. Vamos al servicio informativo. Allí está Karina Pérez Pintos.

todas nuestras frecuencias. En vivo. En vivo. En vivo. Las 24 horas. Con el mejor sonido de internet. www.radionacional.com.ar. Bien informado. Hoy más que nunca. Llegó el momento, no sé si el más deseado, pero muy esperado. Muy esperado. Muy esperado, cierto. Porque... porque la gente no quiere pagar para... yo me entreno para hacerlo. Y... no es lo mismo. Descalificado siempre. Por favor, no hable así. Vamos a presentarle a nuestra audiencia al protagonista del concurso de hoy, Eduardito. Sí. Ahí está. Hay una pregunta. Hay una pregunta que persigue a los escritores de este... probablemente es siempre. ¿Para qué escribe el escritor? Pero ahora lo tengo bastante claro. Yo no escribo para agradar, tampoco escribo para desagradar. Yo escribo para desassossegar. Agarra de los sentidos de Misia, cantante portuguesa de fados. Para acompañar al concurso de hoy, el protagonista es José Saramago. No te voy a preguntar por el nombre del que hablaba. Es José Saramago, que hoy cumpliría 90, pero bueno, se fue en 2010, no los podrá festejar. Escritor portugués, premio Nobel de Literatura a la Academia Sueca, cuando en 1998 se lo adjudicó, dijo que lo hacía por destacar su capacidad para volver comprensible una realidad huidiza, con parábolas sostenidas por la imaginación, la compasión y la ironía. Soy un comunista hormonal, dijo alguna vez, o más de una vez, José Saramago. Y también dijo, y me encanta esta frase, hay dos superpotencias en el mundo. Una es Estados Unidos, la otra tú. Hay una cosa muy linda que él dice: vamos a hacer una democracia global cuando elijamos por voto directo al presidente de la Coca-Cola. Hoy lo recordamos aquí, en el día de su 90º aniversario. La pregunta tiene que ver con una novela de él. Escribió relatos, novelas, ensayos, poemas, de 1986, que se llamó La balsa de... solamente dos sílabas, seis letras, tenés que decir de qué era esa balsa. ¿Qué pasaba en esa novela? Se desprendía la península ibérica de Europa, por obra y gracia de la imaginación de Saramago, y se iba por el océano, se iba desprendida. Bueno, te voy a decir qué te podés ganar por saber de qué era la balsa de la novela de Saramago. Yo digo que Saramago porque parece que se equivocó el señor del registro civil. Era como la hierba de los cantores, el Saramago. Y él es un especialista en registro civil, ¿no? ¿Quién? Viejo bucanero, Alma, de cuando dejó de ser Victoria y empezó a ser Alma. Este es en mañana en el Teatro Vera Vera, en la calle Vera, 108, y le agradecemos a Luciano Sekeli. Dos pares de entradas para que vayas a ver Girondo, ya sabes a quién homenajean, ¿no? Hoy a las 21 en el Teatro El Kafka, que queda en Lambaré 866, y se lo agradecemos a Débora Laster. Dos pares tenemos para que vayas a ver 2000 horas mañana a las 22:30 en Nuevestruz, en la calle Humboldt, 1857. Gracias, Sonia Novelo. Dos pares de entradas para que vayas a ver Imágenes de una novela mañana a las 21 en Buenavía Teatro, Córdoba 4773. Vas a conocer además a las nuevas. Gracias, Carolina Alfonso. Hay que llamar a qué números, Mariana. Al 0810-222, 0870 o al 4999-8700. Y recuerden que por favor nos tienen que dejar su número de teléfono. Y decirnos de qué era la balsa de la novela de Saramago. Más no puedo ayudarte al decirte que era la balsa de... como tú, pequeña, como tú. ¿Quiere escuchar un audio de la época en que vivimos de Coronel Suárez? Como Adrián Corol no pudo venir, nos dejó, tenía un tema familiar, sí. Nos dejó un mensaje de amor que hizo esta periodista de Estefanía Haight, esta que ahora está detenida. La Fanny. Pero para ver que uno dice, la tuvo 3 meses a una mujer esclavizada, su marido la sometía y demás, y uno dice, bueno, la investigación cómo fue de una persona que la buscaba, su familia. Bueno, escuche el mensaje que le dedicó el 14 de febrero, es decir, hace muchos meses antes de tener a esta persona humillada, sometida en su casa. Escuche el tono con el que se refería a su pareja, este pastor, que además de nombre de pila es Jesús. Escúchelo. ¡Yuhu! Sí, a vos. A vos te estoy llamando. ¿No te dije que esto era una sorpresa? No te podés quejar. Te dije que hoy conectaras. En este horario y en este lugar, este dial. Para decirte que te amo. Que sos el hombre que elegí. Y el que voy a elegir hoy, mañana. Y el que voy a elegir más allá de la eternidad. Cada parte de mi cuerpo, cada gota de sangre que recorre mi ser, cada partícula que lo forma, te ama. Y solo quiere vivir al lado tuyo. Te amo. Y estoy más que enloquecida por ti. Fanática, incondicional y devota de tu cariño. Que me acuesto y amanezco con tu imagen. Que procurar tu felicidad es mi esencial fin. Hidalgo leal y tu gozo, mi noble estandarte. Te amo y estoy más que pendiente de ti. De tus pasos se alimenta mi encantado camino. Del Prado, usted que lleva muchos años en esto, usted vio que cada tanto a los conductores de aviones, ¿no?, a los pilotos, sí, le hacen el psicofísico. ¿Mm? Sí. Esta era la única conductora, mejor dicho, era la conductora del único canal de televisión que, para más desgracias del grupo de Mañeto, ¿no? Pero digamos, pongamos que hubiera sido de otro, no importa. El único canal de televisión de Coronel Suárez tenía esta mujer que usted la escucha y dice, está... uno vulgarmente dice esta chapita. Fanatizada, hasta ella lo dice, ¿no? Sí, sí. Lo dicen en esta palabra. Claro, o sea que esto que escuchábamos ya era un síntoma, ¿no? Si alguno hubiera... Se ve que no le prestaba mucha atención a lo que decía. Que escuchamos... O estamos todos en un umbral de locura, que ya esto no lo diferenciamos. No decimos, ah, che, pone un ojito sobre lo que dice. No lo vamos a nombrar. Me sale mal, pero no lo nombro. Pone un ojito. O sea que estamos en una sociedad en la cual una persona que tiene un rol de comunicación, una población chica, los investigadores cuando desaparece una persona 3 meses nos dicen, che, ¿y la chapi esta no? No, es la conductora, Estefanía y Jesús. Claro, porque vos escuchándolo ahora en perspectiva decís, ¿cómo esto salía al aire? ¿No? Y nadie lo escuchaba. A lo mejor pones la radio y escuchás de fondo lo que los tipos dicen, no te das cuenta que estamos todos un poquito locos. Yo le voy a hacer escuchar otro que suena mucho más correcto. Pero el otro día hay versiones muy encontradas sobre lo que pasó con Jorge Rial. Bueno, ahora escuche este tipo que es el que sale en todo. Escuche Andrés Rodríguez. Yo lo digo, Cavalieri y Andrés Rodríguez en los 90 eran de la mesa de Carlos Menem. Bueno, el otro día, cuando la presidenta hizo el anuncio sobre que no va a haber el impuesto a las ganancias, no se va a cobrar sobre el aguinaldo de diciembre, quienes estaban delante de la presidenta, Cavalieri y Rodríguez. Bueno, este muchacho, Jorge Rial, que ahora es el elegido, parece el Gramsci argentino, el John William Cook de los años del siglo XXI, lo entrevista Andrés Rodríguez. Yo digo, no quiero mezclar lo que decía esta mujer, porque sería una guarangada de mi parte, pero también digo, a veces hay que decir, ¿quién entrevista a quién? Argentina 2012. Esta actitud, esta decisión que ha tomado la presidenta es altamente satisfactoria para la CGT y por eso ha estado presente ayer en el acto y después nosotros como dirigentes de conducción hemos estado con ella en su despacho y con en conjunto con algunos ministros conversando el tema. Por supuesto que además esto también fue anunciado por la presidenta, que abre una compuerta para que ya el tema más de fondo de elevar, por ejemplo, el mínimo no imponible, o incluso lo que propusimos nosotros, generar una opinión sobre cómo se debe reestructurar este impuesto, porque indudablemente también ha quedado achatada las categorías con índices muy altos, o sea, prácticamente cuando una persona llega a los 20 mil pesos está ya aportando el 35% de impuesto sobre, por supuesto, el plus de alicuota. Pero sí se abre una compuerta como para que esta negociación se establezca y poder entonces entre CGT y gobierno ver qué podemos acordar para una salida mucho más lógica y equilibrada en el tema. ¿Qué quiere que le diga, Anguita? Usted habla del Gramsci 2012 y yo voy a tener que apelar justamente a Jorge Rial a propósito de Andrés Rodríguez para decir, Argentina país generoso, ¿no? Porque, digamos, por el lugar que está ocupando Rodríguez en este momento, solo un país tan generoso como la Argentina le podría dar ese lugar. 8:17 de la mañana, hoy es viernes y no usted dijo, ¿por qué se ponen así este muchacho? ¿Por qué no ve el lado positivo? ¿No? El medio vaso lleno. Tres cuartos lleno. Discutimos de medios, bueno, entonces también hay que llenarlos de contenidos a los medios. Y a veces me parece que si son voces diferentes a las que se esperan, bueno, me parece que hay que, justamente, si vamos a buscar diversidad de voces, digamos también el ADN de cada uno. El ADN de Jorge Rial, que el otro día, la persona que fue agredida, da una versión que dice, la mujer de Rial nos dijo negros de mierda, y así empezó la historia. Bueno, y si Jorge Rial anda con un cuchillo enlazándose con una persona, bueno, también nosotros tenemos que ver si es la persona adecuada, ¿eh? Es la persona adecuada para ser el interlocutor de situaciones de este tipo. Ahora, el muchacho este de Radio 10, el Babi Echecopar, ahora da teatro. Da funciones de va teatro. Va a trabajar en el Picadilly, sí. Funciones de teatro. Pero hace rato. Hace tiempo. Hace rato. A mí lo que me llama, disculpa, me meta, ¿no? Con el tema de Jorge Rial, es lo poco que se ha difundido. Viste que vos ves en cadena las noticias, te las repiten cada media hora. Este es un caso en que no apareció. Apareció muy pocas veces. No, porque lo perjudica a él y hay que cuidarlo. Hay que cuidarlo. ¿Cuidarlo de qué? ¿Hay que cuidarlo de qué? Y bueno, pero es el interlocutor elegido, porque como él sabe del mundo del espectáculo... aun cuando lo entrevista un político es canchero, pero no le pregunta nada. Pero fue muy considerado porque Sergio Berni se hizo presente en su casa para ver qué precisaba y demás. Sí, sí, para ver qué necesitaba y para ver las actuaciones policiales y leerlas de primera mano y decir esto sí, esto no. Dejémonos de joder. 8:19 de la mañana, los teléfonos para comunicarse, Mariana Gil Laborde. 0810-222-0870 y el 4999-8700. Un par de datitos de la actividad deportiva futbolera, porque esta es una semana tremendamente futbolera, aunque mañana juegan los Pumas en Lille, aunque eso convoca. Pero les quiero dar este dato. Hoy la psicóloga que trabaja en una psicóloga llamada Luciana Weinstock a decir cosas muy interesantes sobre las presiones que reciben los jugadores de River Plate. Viste que River está padeciendo una epidemia, es una epidemia, hace unos años de rotura de ligamentos, de rodilla, ¿no? Hace unos años en España se calificó a la sucesión de rotura de ligamentos los jugadores de los distintos equipos de primera como una epidemia. Y River está padeciendo esto. Cuatro chicos se le rompieron los ligamentos este año. Jonathan Maidana, el último fue Pesela en la última fecha. Entonces, la psicóloga deportiva Weinstock dice, por ejemplo, que lamentablemente muchos chicos que llegan a primera no tienen la preparación psicológica para afrontar la diversidad de presiones del fútbol profesional, ¿no? Entonces dice, el cuerpo habla y hace agua por donde puede. Una recomendación que hace esta interesante psicóloga deportiva es que los chicos, jugadores tan jóvenes, necesitan un lugar donde pueda rodar más la palabra y menos la pelota. Donde expresar todo, donde descargar toda esa tremenda presión que reciben y que acumulan, presiones no resueltas, dice ella, de una manera para poderlo verbalizar y no solamente expresar el estallido mediante la acción física. Qué importante es poder hablar. Me pregunto dónde estaremos nosotros, ¿no? Que pasamos hablando y con menos acción. ¿Dónde nos va a cobrar a nosotros la ansiedad y la manifestación y la presión? Y un dato más. El médico de River, no el psicólogo, el médico de River, Gustavo Río, muy famoso, muy buscado por los jugadores, parece que es muy bueno. De todos modos, a mí me parece que metió la pata con algo. Él dice, yo les dije a los jugadores que se dieran cuenta de que todas las roturas que habían sufrido hasta esta última, habían sido en el Monumental, ¿no? Entonces, los tres que habían padecido la lesión. 2 en 5 minutos el partido contra Boca. Y al hacerles consciente de esto, ¿qué pasó? El cuarto se lesionó de visitante, en Rafaela, en una jugada absolutamente sonsa. Es decir, que antes de ponerse a hacer interpretaciones, más vale hay que tener mucha prudencia, ¿no? Porque parece que Gustavo Ríos es un fenómeno en el quirófano, pero es medio torpe en la situación de analizar, interpretar situaciones desde el punto de vista psicológico. Y ayer, este es otro ratito que les quiero dar, Falcione, el técnico de Boca, quiso ir a la tribuna a buscar a uno que lo había insultado excesivamente. Lo buscó y cuando iba a buscar, y lo quiso ir a buscar. Me parece que Falcione, también dentro de toda la presión que soporta, un hombre que ha hecho un trabajo, para mi modo de ver, muy bueno en Boca, pero bueno, digamos, porque se quedó sin el muy, debido a que fue saboteado desde adentro. Le hicieron las mil y una, le cerrucharon el piso hasta hace 5 minutos, digamos. Entonces, me parece que esta situación que la atraviesa, agravada por una situación personal que tiene familiar con la salud de una persona de su intimidad, hace que la presión en un momento haga saltar la térmica. Lo quiso ir a buscar, a este hecho lo tuvieron que parar porque lo iba a buscar. Te los emboco estos temas, te los enhebro con esta cosa de los protagonistas saltando la cerca, ¿no? Porque lo de Babi Checopar, lo de Jorge Rial, me parece también que ellos son de algún modo protagonistas de una locura que a veces promueven, ni que hablar la chica esta de Coronel Suárez, la que acabamos de escuchar, y hay un momento en que también la factura te debe volver como en un espejo, como un boomerang, ¿no? Pardero. Bueno, mañana va a suceder algo muy hermoso en el CUNY, ¿eh? Atentis, papis y mamis de niños, que esta señora va a protagonizar el segundo Festival de los Chicos María Elena Walsh, el vals del diccionario, de la A a la Z, te lo canto. Tantas cosas ya se han ido al cielo del olvido, pero tú sigues siempre a mi lado, pequeño Larús ilustrado. El espacio cultural Nuestros Hijos queda en la Avenida del Libertador 8465, en la entrada peatonal, o si querés vehicular, por Comodoro Rivadavia 1273. Allí mañana de 14 a 18 va a suceder mucha cosa, todo con entrada libre y gratuita, ¿eh? Los protagonistas son los niños y la madrina del encuentro es la gran María Elena Walsh. Actuarán Magdalena Fleitas, Papando Moscas y Héctor Presa con su espectáculo María Elena Sonsonando. Va a estar El Resorte, Agua Fiesta, van a conducir Los Cazurros. Y además de estos espectáculos se van a ofrecer actividades de clown, malabaristas, actores, músicos, profesores del programa de Lecunias Escuela y del Ministerio de Educación de la Nación, muchos libros para disfrutar en el espacio Carpa. Esto sucederá mañana, no te lo puedes perder, de 14 a 18 en el Lecuni, Avenida del Libertador 8465. Si usted se va a Ciudad del Cabo, se va a encontrar con la corbeta Espora, Walter Gubar. Sí. Y ahora el problema de la corbeta no son ni los fondos especulativos, sino es que la empresa alemana que tenía que mandar el repuesto y arreglar, que es una empresa MTU, que es proveedor habitual de la Armada, dice que hasta que no le paguen las deudas adeudadas por arreglar otros buques de la Marina Argentina, no va a arreglar eso, y que quiere que le paguen en efectivo, o que le paguen, digamos, no en efectivo en el sentido de llevar la plata en un cofre de bucanero, pero sí que contraprestación. Saltó esta historia, que ahora está en todos los diarios. Houston, estamos en problemas, diría, si se tratara de una nave espacial, ¿no? Ahora, tener un proveedor, que vos tenés una situación de emergencia, y hace 20 días no se resuelve, con viaje del canciller Timerman allá, y ahora que lo que salte a la luz es que no llega la parte, uno dice, bueno, seguramente la corbeta no estaba averiada, la llevaron a propósito, y esto, querían cobrar la deuda, y se consiguieron algún marinero que estaba en el barco que dijo, che, yo te la llevo ahí, armamos el lío, y después te cobro. En provisión de armamento, ¿qué porcentaje pagan las empresas, Gubar, a los funcionarios políticos, a los miembros de las Fuerzas Armadas? Mirá, yo te diría que entre un 20 y un 30%. Ajá. Pero a propósito de lo que vos estás diciendo, un amigo a quien no estoy autorizado a mencionar en este momento, en otra oportunidad alertó cuando era ministra de Defensa Nilda Garré, de que estaban por sacar un barco averiado, es exactamente, es calcado lo que estás contando, justamente para, digamos, generar una situación de avería en un puerto extranjero. La misma situación de la que estás contando, gracias a la alerta que esta persona le dirigió directamente a la ministra Nilda Garré, se pudo prevenir aquella historia de la cual el jefe de la Armada, el almirante Godoy, supuestamente no tenía ni noticias. Nilda Garré agarró el teléfono, le llamó a Godoy y le dijo, escúcheme, este barco que está por salir está averiado, Godoy. 8:27 de la mañana, muy buenos días, Rodrigo González, abogado de Fabián Gómez y Guillermo López. Novedades en el caso Candela. ¿Cómo le va, doctor González? ¿Cómo le va? Buenos días. Buenos días. Bueno, cuéntenos qué tiene de nuevo, de bueno o no, las detenciones que se produjeron por el caso Candela y qué dice usted respecto de lo que son estas supuestas, entre comillas, novedades. Bueno, yo lamentablemente hoy nuevamente difiero con el punto de vista del fiscal ahora de este nuevo fiscal. Creo que insisten sobre una línea de investigación que para mí es absolutamente errada. Vuelven sobre las mismas personas. Es cierto que esta acusación está mejor realizada, pero digo mejor realizada porque la hizo, desde mi punto de vista, un fiscal más inteligente, más prolijo, más esquematizado. Pero la verdad es que fue, en lo personal, un desazón. Después de haber trabajado tanto con la comisión que conformó el Senado. El Senado de la Provincia de Buenos Aires, que Gabriel Mariotto llamó a conformar, estuvo allí Marta Riola, que ahora ya ni siquiera está en esa comisión, ha ido a hacer tareas de seguridad a la provincia de Río Negro, y ese informe trascendió muy poco. ¿Qué tiene de bueno ese informe, a su criterio, en el que muchos cifrábamos esperanzas? La verdad que ese informe tiene de bueno un trabajo conformado por diferentes personas, un trabajo que en el cúmulo de ideas que reúne logra la objetividad, es decir, ante la diversidad logra objetividad. Se trabajó muchísimo, se escucharon a un montón de testigos, algunos que habían pasado por la causa, otros nuevos testigos, y se había logrado establecer para mí una línea de investigación que era la correcta, ¿no? Que era la vinculada a la droga, que era la vinculada estrechamente a la policía de la provincia de Buenos Aires. Porque además, lo grave es que hasta que no avancemos en esa línea de investigación, no se va a poder descabezar a la policía de la provincia de Buenos Aires, que realmente, y hablo de descabezar, cuando hablo de descabezar quiero decir sanear, no quiero decir ninguna otra cosa. Hay que sanear a esta policía de la provincia de Buenos Aires, que me hace acordar a la policía de la provincia de Buenos Aires de otras épocas nefastas del país. Entonces, lamentablemente, cuando leo un pedido fiscal de detención, en donde, si bien repito, se le puso mucho esfuerzo, mucho ahínco, pero cuando leo que retrocedemos un año y volvemos sobre las mismas personas, pero sobre todo, a mí no me molesta que se vuelva sobre las mismas personas, porque quizás alguna de las personas podría estar involucrada, pero desde otra línea de investigación, vinculada a otras personas, vinculado a otro tipo de delitos. Doctor González, tenemos muy poco tiempo. Si usted tuviera que describir brevemente quiénes son las personas a las que se está cubriendo con esta desviación, que curiosamente es la desviación de una investigación que, como usted decía, se inició en el Senado de la Provincia de Buenos Aires, es decir, no se inició en un lugar de la oposición, sino precisamente en un ámbito que es parte de la estructura política de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, ¿a quién se está cubriendo? Para mí se cubre a estratos altos del narcotráfico de la Provincia de Buenos Aires, en el cual están muy vinculados con personal policial de alta jerarquía. Ay, ay, ay. Es duro, pero es lo que descubrimos entre todos, es lo que descubrió la comisión, yo la verdad sentí mucho orgullo por pertenecer accidentalmente a una causa en la cual se conformaba en forma, para mí, maravillosa, una comisión del Senado, encabezada, como usted dijo, por Mariotto, por Marta Río, la gente que me tocó conocer y que realmente trabajaron sin no lo hacían con ánimo de publicidad, todos los votantes trabajaron tanto, y la verdad que hoy, después de eso y después de pensar que uno había sido parte de un avance muy fuerte en una causa que parecía naufragada, hoy vuelvo a ver el naufragio, es realmente descorazonador. Sí, descorazonador, desolador, sí, realmente. Doctor González, tenemos que pasar a las noticias, le agradezco por estos minutos. No, le agradezco a ustedes, muchas gracias. Rodrigo González, abogado de Fabián Gómez y Guillermo López. Marta Riola fue, cuando estaba en León Arslanian, en su segunda gestión en la policía de la provincia de Buenos Aires, encargada de un área clave que era las relaciones con la comunidad. Después fue secretaria de Niñez, pero Daniel Scioli no le mandaba el presupuesto, es decir, que tenía una oficina, pero no tenía recursos, y el ministro Casal, que en ese entonces no era ministro de Seguridad, la conocía de otro tiempo y no le tenía ninguna simpatía a Marta Riola. Marta Riola perdió ese lugar. Después fue a trabajar con Nilda Garré. Trabajó con Nilda Garré, hubo cambios en el Ministerio de Seguridad de la Nación. Entonces, después fue a trabajar a la provincia de Buenos Aires con Mariotto en la Comisión Candela. Se hizo el informe Candela, pero el informe Candela quedó un poco de costado. Entonces, fue a la provincia de Río Negro. Yo digo, ¿por qué hay gente que la mueven tanto cuando es gente tan honesta y tan comprometida? 8:33 de la mañana. Vamos al servicio informativo. Karina Pérez Pintos y Hernán Yexmayer. Por Nacional, Argentina se informa. Temperatura en Buenos Aires, 21 grados 3 décimas, la humedad 78%, cielo parcialmente nublado. El hijo del desaparecido dirigente de Jujuy, Luis Aredes, elogió el fallo que procesó a Carlos Pedro Blaquié. Ricardo Aredes, quien además milita en organizaciones de derechos humanos, aseguró que la justicia comprobó la complicidad del gobierno militar con la empresa Ledesma en el norte argentino. La verdad que la estábamos esperando ya con bastante impaciencia y llegó de la mano de un joven juez tucumano que tuvo inclusive él quedar ya en la historia de Fernando Poviña en que es el primer juez que procesa a integrantes del poder económico. Pero en esta lista faltan tres personas más todavía que queremos su testimonio y que se hagan cargo de las cosas que hizo, como ser Federico Nicholson, que es el actual vicepresidente de la OIA, Oscar Henry Peverelli y la dueña natural del Ingenio, María Elena Nelly Herreta de Blaquier, que formaban parte del directorio cuando ocurrieron estos hechos tan desgraciados. En tanto, en diálogo con Nacional Folclórica, Esteban Coronel, dirigente de la Corriente Nacional y Popular de Jujuy, dijo que el dueño de la empresa Ledesma es uno de los hombres más poderosos del país. No por esperada, fue menos sorprendente. Estamos hablando de uno de los hombres más poderosos de nuestra querida patria, estamos hablando de una estructura que ha diseñado el sistema social y de tenencia de tierra de la provincia de Jujuy de los últimos 100 años, que el ingenio azucarero Ledesma, así que una noticia enormemente importante le va a hacer el procesamiento de Pedro Blaquier. El gobierno porteño no descartó estatizar el servicio de subterráneo. El jefe de gabinete de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, confirmó que analizan todas las alternativas posibles, aunque explicó que aún no tomaron ninguna decisión. Dijo que Mauricio Macri convocó para esta tarde a los legisladores de la oposición para conocer el pensamiento de los distintos bloques sobre el transporte público en la capital federal. El tiempo. 21 grados 3 décimas la temperatura en Buenos Aires, la humedad del 78%, cielo parcialmente nublado. Argentina está informada por la radio pública. Somos todos, somos todos. Tu verdad, tu identidad está en el día. Radio Nacional.

Y realmente en Israel nació otro Hitler, ¿no? Qué pena con todo lo que sufrieron los israelíes, que ellos ahora hagan lo mismo en la franja de Gaza con los palestinos. Qué pena. Me parece que hay que cuidar las calificaciones. Yo creo que hay un gobierno de derecha, que es un gobierno militarista, pero me parece que perdemos dimensión de las cosas si lo comparamos con Hitler. Más allá de que es un gobierno de derecha y que ha cometido atrocidades y que ha cometido violaciones a los derechos humanos. Hola, buenos días. Clarín actúa como los adolescentes antiguamente que deshojaban las margaritas. Me quiere mucho, poquito nada. Primero Dualde, Alfonsín, Macri, etcétera. Ahora le toca a De la Sota. La verdad que es una vergüenza nacional este Clarín. Hola, buenos días para todo el equipo. Hay que decirle a De la Sota que se ponga a gobernar. Porque no sé si ustedes saben que la terminal de ómnibus que hicieron él y el anterior, que es amigo de él, los ómnibus no pueden entrar, no pueden doblar. Así que está ahí. La municipalidad nueva que hicieron, que otro curro debe ser, se llueve por todos lados, tampoco un desastre. Hay... Buen día, señor Anguita, habla de San Miguel, para decir que estoy muy feliz de que Blaquier fue acusado. No irá preso, pero está acusado, y porque ese juicio permitió que también enjuicien a los que secuestraron al Avelino Bazán, dirigente minero. Gracias, buen fin de semana. Muchas gracias por el deseo de buen fin de semana, ¿no? Esperemos pasarla bien. ¿Flamenco? Sí, viene bravo, la mañana, ¿sí? Viene bravo. Están preparándose allí, al toque flamenco se llama el grupo, que se va a presentar el domingo en Café Vinilo, ahí en Gorriti 3780, y han tenido la gentileza, vengan amigos, vengan. No, claro, sí, porque si no se va a ir el programa, se van a quedar taconeando, pero... noticias deportivas. Sí, aclarar que mañana, hacia las 11 de la mañana, juegan los Pumas en Lille, en Francia. Te doy, Eduardo, te tiro a modo de paredes. Partido amistoso, ¿eh? Hay que... Sí, claro, ya pasó la competencia del fuerte. Estas son las ventanas, venimos de un partido con Gales. Mañana van, mirá, Ayerza, Guiñazú, Figalo, Carilla, Farías, Fernández López, Leguizamón, Senatore, Martín Landajo, Nicolás Sánchez, que jugó muy bien ante Gales, Imhoff, Tiesi, Bosch, Agulha y González Amorosino, o sea que no va a jugar Juan Martín Hernández. No juega el mago, Agulha va por Camacho. Camacho es un jugador bárbaro. Extraordinario. ¿No es cierto? Extraordinario. Guapo, veloz. Chiquito, esos chiquitos rendidores. Y no va a jugar Felipe Contepomi, que se lesionó feo, sí, el último partido, sí. Va a estar de nuevo Marcelo Bosch en ese lugar. En el banco, Crivi, Nahuel Lobo, que debutante como en test match, Gómez Codela, Vallejo Sinali, De la Vega, Cubeli, Camacho va al banco y Tuculet. Vienen de ganarle a Gales, una potencia, último ganador del torneo de las Seis Naciones, y enfrentando un Francia muy poderoso. Sí, y la semana que viene tenemos que llamar a alguno de nuestros amigos, buenos analistas del rugby, para hablar un poco de la situación política del rugby. Claro. Está muy feo desde que entró el presupuesto grosso, hay mucha división y mucha pelea. Muy bien, pasamos del rugby al flamenco. Ahí está, al toque flamenco, que como les decía van a estar el domingo en Vinilo, ahí en... Gorriti 3780, el domingo a las 21 horas, pero han tenido la amabilidad Luciano de Franceschini y Sebastián Espeche, directores musicales y guitarristas, de venir aquí a tocar en vivo, que no es más que nunca. Son tremendos, ¿eh? Buen día, amigos. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. No, gracias a ustedes por venir, porque un viernes a las 8:30 de la mañana, siendo músicos, se valora el triple eso, ¿eh? Por favor, se valora más la invitación que nos hicieron ustedes, que es un placer estar acá. Muchas gracias. Luciano de Franceschini y Sebastián Espeche tienen un gran prontuario musical. ¡Upa! han estudiado. Se conocen todas las seccionales de la capital. Esos deditos han pasado a dos. No, solo por guitarra. Solo por guitarra. Cuerdas y pianitos. Son bravísimos, pero no en el sentido policial de la palabra, en el sentido musical de la palabra. Muchas gracias. Bueno, ¿y con qué nos van a convidar? Y ahora como vinimos sin cantantes por el horario principalmente, sí. Vamos a hacer un tema que se llama Colombianas, que es una composición nuestra. Ajá. Hoy la vamos a hacer, tiene un estribillo final con una voz, pero bueno, hoy lo vamos a hacer todo instrumental, que queda muy lindo también. Vamos, escuchamos. Sebastián Espeche, autores y ejecutantes, ¿no? Cada tanto se miraban, pero cada uno estaba en su guitarra y por ahí había hay un momento y sin en que partitura, no, sin nada. Ah, no, no. No, este, vale, yo les pregunto una cosa, muchachos, porque un día me contaron en Sevilla, en una fiesta que tienen ahí, pagana, pero medio religiosa, que es la de la Virgen del Rocío, sí, y que se pasan tocando, y me contaban algunos discípulos de Paco de Lucía que Paco de Lucía no toca una partitura nunca, que no lee música. ¿Ustedes sabían eso? Sí, sí, no, no, no. Es autodidacta, en el sentido que, no en el sentido académico, se aprende ahí. O sea, es algo que está en la cultura y lo van aprendiendo e internalizando de una manera en el estar, en el hacerlo. ¿Y ustedes cuando componen lo hacen con más técnica y más racionalidad o lo hacen también así con ese entusiasmo. Y hay un estudio, un análisis a veces de, ya al no estar, de ser parte de esa cultura ya tan plenamente, que lo vas entendiendo y analizando desde lo racional, pero después ya de tanto hacerlo ya es algo que se te pega, ya lo internalizás y ya está, va. Ellos están presentando su nuevo disco, se llama Buena Estrella, y lo que escuchamos es el track 5, colombiana, ¿no? Exactamente, colombiana. Colombianas. Pero escuchábamos acá, no del track, sino del... No, en vivo, en vivo. Ya que no vino el cantor, poné un toquecito para que escuches la versión de Flor de Lino que hicieron, el 2, es, ¿no? Ah, y escuchamos la voz. ¿Cómo se llama el cantador? Hay cuatro. Están Eugenio Romero, Adrián Marrionuevo Díaz, Montse Ruano y Álvaro González. Ahí está. Hacen una copla cada uno. Soñaba con el beso grande de la tierra en celo, flor de lino, extraño destino, buscaba un camino de lino en flor. Esa caballoche cuando la esperaba por aquel sendero, llena de vergüenza como los muchachos con un traje nuevo. Cuántas cosas que se fueron. Y hoy regresan siempre por la siempre noche de mi soledad. ¡Ay, Flor de Lino! ¿Qué? ¿Cómo lo embellecieron, eh? Muchachos, tengo una gran curiosidad por saber si hay que ir a Andalucía para entender esto. O sea, ustedes, me imagino que alguna vez habrán tenido la oportunidad de viajar. ¿Hay que ir allá o se puede hacer flamenco desde otros lugares? Yo pienso que también el flamenco que nosotros proponemos es un flamenco que tiene mucha influencia de donde nacemos nosotros, claro, ¿no? Que es de Río Platense, de Brasil. Entonces, para mí lo que hicimos es entender el ritmo flamenco que nos gusta, el tema percusivo, el tema del compás, que nos parece interesante, y después componemos, pero con el aire latinoamericano, sin duda. Y otra curiosidad es, ¿quiénes son las colombianas que dedicaron un tema tan lindo? Bueno, las colombianas es el ritmo, en realidad, que se llama colombianas, porque hay muchos ritmos del flamenco que... No da nombres de las colombianas. Si empezamos a hablar... de colombianas, de chilenas... No terminamos más, Latinoamérica es muy grande. No, justamente no es por ninguna mujer en ese caso, es por el ritmo, pues son ritmos que se dicen de ida y vuelta. Ajá. De gente que viajaba para Cuba o para Centroamérica y volvía a Europa con otros ritmos, más caribeños, y los misturaban con el flamenco. ¿A qué hora van a estar el domingo en Gorriti 3780 Vinilo? A las 9 de la noche. A las 9 de la noche. Amigos, esto termina a las 9. Pero un último acorde, para no quedar rehengos. Gracias, chicos. Gracias a ustedes. Un placer haber estado acá. La verdad gracias. Que un lugar impresionante para haber podido tocar. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la magia de la música. Vos ya nos escuchás. Ahora queremos hacerlo nosotros. 0810-222-0870 o 4999-8700. Nacional. La radio pública. Argentina. Revuelto Gramajo. Domingos. 2 a 4. Con Alejandro Simonazzi. Una radio encendida a toda hora. A toda hora. 8 de la mañana, 55 minutos. Primavera. Nacional. Florece en tu dial. Tímpano. Domingos, 23:30-24. Con Daniel Biglietti. Nos escuchamos por las redes sociales. Facebook, Radio Nacional.